En este video te voy a comentar por qué se viene un mundo negro y musulmán. Y déjame decirte que esto va a suceder de una forma inevitable, más allá de que quieras o no que suceda. Y va más allá de que esto pueda sonar racista o que te puedas sentir ofendido u ofendida por esta noticia. No se olviden de que en este canal yo digo las cosas como son, sin faltar al respeto, pero como si fuésemos amigos. No les voy a andar diciendo una persona oscura o una persona de color. A diferencia de otros videos en mi canal, este video no es una opinión personal, es un hecho. Va más allá de lo que yo pueda llegar a pensar. A lo largo del transcurso de este video te voy a ir explicando y argumentando cada cosa que diga. Este hecho ya está sucediendo ahora, pero se va a evidenciar mucho más en las próximas décadas. Y quizá alguna persona despierta esté diciendo, ¡Pato! ¡Pato! Mundo negro y musulmán, pero ¿y los indios? Párrafo aparte para los indios. Que se entienda bien que cuando digo indios no me refiero a los indígenas, sino que voy a utilizar indios como el gentilicio de la gente que nació en India. Al momento de grabar este video, los indios están en el primer lugar como la población más grande de todo el mundo y probablemente vayan a seguir por varios años en ese lugar. A donde sea que vayas, va a haber un indio. Y esto va a seguir expandiéndose y obviamente las próximas décadas se van a hacer notar aún más en cada país. Pero ni se compara con la propagación que están teniendo los negros y musulmanes. Porque recuerden que tanto los indios como los pakistaníes, que también los debemos incluir porque son una población grande y que va en aumento, tienen poblaciones que no paran de crecer. Pero si hablamos de negros y o de musulmanes, tenemos que tener en cuenta no 2, no 3, 4, 5, 6, más de 40 países que no paran de aumentar su población de forma exponencial como si fuese un interés compuesto. Y antes de que pienses, ¿qué engreído este argentino? Se piensa que se la sabe toda y habla como si fuese el dueño de la verdad. ¿Qué sabe este flaco lo que va a pasar de acá a 20, 40 años? No te apures, quédate hasta el final que te voy a argumentar todo con lujo de detalles como para que un niño de 5 años lo pueda entender. Eso es lo que hay que tener acá. Muchas veces, la mejor forma de explicar las cosas es a través de un ejemplo, de una comparación. Básicamente, al entender esta comparación, vas a entender los dos pilares principales en los que me baso para explicar el título de este video. Así que presta mucha atención. Vamos a poner el caso de la familia A y la familia B. La familia A está compuesta por Ricardo y su mujer. Ricardo, a sus 35 años de edad, decide tener su único hijo. Para simplificar, digamos que este hijo, cuando también llega a la edad de 35, decide ser padre. Y en lugar de tener uno, vamos a poner como que tiene dos hijos. El día de mañana, tanto Ricardo como su esposa llegan a viejos, fallecen, supongamos la edad de 80 años, dejando a su único hijo, que a su vez tuvo dos hijos. Es decir, de que de un matrimonio original de dos personas, cuando estas dos personas se van de este mundo, dejaron a tres personas, al hijo de Ricardo y su pareja, y a sus nietos. Veamos ahora qué pasa con la familia B, que está compuesta por Killian y su pareja. A sus 20 años, Killian decide tener el primero de sus hijos. Termina teniendo 5 hijos en total. Lo que sucede es que como cada hijo nace en un intervalo de 2 años, a sus 30, Killian ya tuvo a sus 5 hijos. De vuelta, para simplificar el ejemplo, tomemos que el hijo mayor, el primero que nació, a sus 20 años, también comienza el mismo proceso que Killian y decide tener 5 hijos con un intervalo de 2 años. Es decir, de que el hijo de Killian, a la edad de 30 años, al igual que su padre, ya tiene 5 hijos también. Este hijo decide seguir el mismo camino que su padre y que su abuelo y a sus 20 años tiene su primer hijo, el primero de 5. Por lo tanto, cuando Killian y su esposa se vayan de este mundo, para simplificar a modo de ejemplo, digamos que se van a la misma edad que la familia A del ejemplo, a los 80 años, esta familia B va a haber dejado a sus 5 hijos con sus hijos nietos respectivos, que a su vez cada uno tuvo 5 bisnietos. Es decir, de que esta familia B, cuando las dos personas iniciales, Killian y su esposa, se van de este mundo porque fallecen, quedan 155 personas. Antes de pasar a la explicación real y comentarles cómo esto se conecta perfectamente con el mundo actual, te quiero recordar que si estás buscando información para vivir, trabajar, emigrar al extranjero, de base de datos, dónde buscar trabajo, alojamiento, toda información que te llevaría un montón de tiempo, formas de residir, tipos de visa, toda información que está muy confusa y en un montón de páginas, yo la capsulé toda en la biblioteca migratoria. Te dejo el link debajo. Volviendo al ejemplo, la diferencia entre la familia B, 155 personas, y la familia A, que solamente quedaron 3 personas, es decir, solamente acá estamos hablando de 152 personas de diferencia. Esto es lo que está pasando en el mundo actual entre personas como vos, latinos, hispanos, europeos, americanos o hasta incluso asiáticos, que varios países están teniendo problemas de natalidad con los negros y o musulmanes. Obviamente que esto no aplica para la totalidad, Porque hay familias de latinos que tienen muchos hijos, hay familias de asiáticos que tienen muchos hijos, hay familias de europeos que tienen muchos hijos. Pero lo que estoy hablando, como todo lo que digo en mi canal, es generalizando y no totalizando. Está mal totalizar, pero no está mal generalizar. Y déjenme decirles algo, me he quedado corto. Porque yendo a los datos, si yo voy a la tasa de fertilidad de este año donde estoy grabando el video, 2023, tenemos que tener en cuenta de que una mujer en promedio, hay algunas más, otras menos, pero en promedio, en Níger, un país de África, se tiene 6,67 hijos. O sea que este número está más cerca del 7 que del 6. En Chad, 6,12. Somalia, 6,10. República del Congo, 6,05. Fíjense cómo recién vamos por los primeros 4 y en todos el número están por encima de 6. En quinto lugar está República Centroafricana con 5,83. Y fíjense que si vamos al puesto número 28, encontramos al Congo con 4,03. Así todo, tengan en cuenta de que estas encuestas, estos datos, se quedan siempre cortos porque la clase social que generalmente más hijos tiene son las que muchas veces no llegan a analizar, no llegan a encuestar. Atención, para que sean conscientes de este dato, dijimos que una mujer en Níger tiene promedio 6,67 hijos. Vamos a tirarlo para abajo, vamos a redondear en 6. Es más de medio plantel de fútbol, una sola mujer. Esto quiere decir de que si se juntan un fin de semana dos matrimonios, alcanza para armar los 11 jugadores de fútbol con un suplente. ¿Entendés cómo es el asunto? Hace unos minutos le dije que había dos pilares en los que yo me basaba para decir semejante afirmación de que se viene un mundo negro y musulmán. Ahora le voy a comentar cuáles son. Antes, quiero que quede bien en claro de que no todos los negros son musulmanes, así como no todos los musulmanes son negros. Al hablar de negros, obviamente que estoy hablando de un color de piel, y al hablar de musulmanes, estoy hablando de una religión, del Islam. Fíjense qué curioso lo que está sucediendo en la religión musulmana. Veo dos cosas bien marcadas. Número uno, que todas las demás religiones, a lo largo de los últimos años, han ido perdiendo muchísimos fieles. Inversamente proporcional a lo que está pasando con los musulmanes. Que un montón de personas que no vienen de familias musulmanas, hoy en día están profesando la religión islámica. Y número dos, y con esta razón ya se superentiende lo que está pasando con el Islam, los musulmanes defienden a capa y espada a su religión. Si le llegas a tocar a Alá, que es el dios del Islam, a los musulmanes, se pudre todo. Es por eso que yo siempre toco el tema del Islam y de los musulmanes con mucho respeto, porque sé lo que significa para ellos el tema de la religión, que lo es todo. En cambio, en los últimos años, he visto que, por ejemplo, feminazis van a una iglesia y pintan con aerosol, cagan en el piso, como si eso fuese a lograr algo, y no pasa nada. ¿Por qué no se atreven a ir a cagar a la puerta de una mezquita? O a pintar con aerosol toda la mezquita, cosas de Alá y demás. A ver a dónde va a terminar ese aerosol metido. Por lo tanto, es mucho más fácil explicar la propagación de una religión cuando encontramos de que todas las demás religiones no paran de perder fieles, contrariamente a lo que está pasando con esta religión musulmana, que no para de incorporar fieles, inclusive aquellos que no eran originarios. Y número dos, de que son fanáticos, de que defienden la religión a muerte, literal. Pero ahora les voy a explicar la parte más importante de todo el video, porque son los dos pilares en los que me baso para argumentar todo esto, que aplica tanto para negros como para musulmanes. El primer pilar tiene que ver con la cantidad. Si me siguieron el ejemplo, se ve de una forma muy sencilla. Cuando en la familia A fallece Ricardo, deja en este mundo a 3 personas. Cuando en la familia B fallece Kilian, deja a 155 personas en este mundo. En lo que refiere a la cantidad, negros y o musulmanes se están reproduciendo a una cantidad increíble. Fíjense que no es casualidad que la base de datos que les compartí hace un ratito atrás sobre la base de fertilidad, donde son mujeres que tienen la mayor cantidad de hijos en promedio, son en su mayoría países de negros y de musulmanes. Y el segundo pilar que utilizo para argumentar toda esta teoría tiene que ver con las generaciones, ya que al igual que grafiqué en el ejemplo que les comenté, la familia B superó a la familia A, no solamente en cantidad de hijos, sino en generación. Ya que cuando los dos progenitores principales se murieron, Ricardo y su esposa y Kilian y su esposa, dejaron diferentes generaciones. Ricardo solamente había llegado a ver a sus nietos, que encima todo ese árbol genealógico se venía reproduciendo de una forma mucho más lenta. El primer hijo lo tenían entre los 30, 35 años. En cambio, cuando Kilian fallece, llega a ver a sus bisnietos, que eran en total solamente los bisnietos 125. Es decir, una generación más. Y esto se debe a que no solamente tienen más hijos y de una forma más rápida, sino que comienzan a una edad más temprana. Por lo tanto, la reproducción de la familia de Kilian es muchísimo más rápida. A todo esto, que conste que fui generoso con el ejemplo, porque puse como parámetro los 20 años, porque no se olviden de que muchos tienen hijos entre los 15 y los 20 años. ¡Estancó! Yo puse el último en ese parámetro, el número 20, como que Kilian tenía 20 y cada uno tenía su primer hijo a los 20. Pero la realidad es que el número es más bajo que eso, inclusive. Y el dato más importante de todos, que hay que resaltarlo en mayúscula y en negrita, atención, es que esa diferencia entre 152 personas es solamente de una familia que pertenece a una ciudad, de una provincia, de un país, de un continente. Imaginen multiplicar esto que acabo de comentar por cada negro y o musulmán de cada ciudad, de cada provincia, de cada país, de cada continente, del mundo. Básicamente habría que multiplicar 152, que es la diferencia entre este ejemplo que di, por cada familia negra y o musulmana que hay en el mundo versus todas las otras familias que no cumplen con ese estilo de reproducción. El número asusta y es brutal. Teniendo en cuenta las variables que acabo de presentar, de que se están reproduciendo mucho más rápido en cantidad y en generación, no hay nada que puedas hacer y no hay ningún argumento que me puedas decir para contradecirme este hecho. Porque no es una teoría, es un hecho que ya está pasando. Y ustedes se preguntarán, ¿en todos los países, por ejemplo, de Europa se ve esto? No, afortunadamente no. Por ejemplo, te voy a dejar un video acá sobre un país que considero que es uno de los últimos bastiones, si no el último bastión de Europa, que protege su cultura y su identidad oponiéndose a la llegada de inmigrantes. Te veo ahí. ¡Nos fuimos, Giocha!